Nos vamos a meter directamente en una nota importante que tenemos en el tema que tenemos hoy en día en la mesa, que es el tema de los derechos indígenas, ¿no? En este día tan importante. Tal cual, queríamos en este día seguir conociendo la realidad que viven diversas comunidades de aquí, cerquita. Entonces, en esta oportunidad vamos a charlar con Karina Pelletay. Ella es referente de la comunidad Huarpe Pelletay de la zona de Maipú y de Guaymallén. También es integrante de la organización territorial Huarpe Huaro y miembro del Consejo Educativo de Gestión Indígena de Mendoza, que sería el CEGI. Le damos la bienvenida al aire de la mosquitera Darío, Sofía y Ángeles. ¿Cómo estás, Karina? Buen día. Con Mampuscum, buen día. ¿Cómo están todos? Qué alegría la comunicación. Bueno, buenísimo, un gusto tenerte aquí en el aire y por aquí, ¿todo bien? Viernes, conmemorando este día importante y con curiosidad de conocer también la actividad que realizan desde la comunidad. Así que si querés empezar a contarnos un poquito, te escuchamos. Bien. Bueno, nuestra comunidad está ubicada en la zona de Rodeo del Medio, acá de Maipú y Villanueva. Guaymallén, somos distintas familias que no estamos concentradas en un único espacio territorial. Venimos trabajando, bueno, desde hace mucho tiempo en diferentes temáticas que hacen a la posibilidad, digamos, de generar que esos derechos que tanto han costado, digamos, dentro del movimiento indígena en el país, se puedan traducir en políticas públicas, ¿no? Y en estos momentos nuestra comunidad viene llevando adelante una lucha muy, muy fuerte, cultural, espiritual, desde el 2021, que tiene que ver con el pedido de restitución de 32 cuerpos de hermanos y hermanas que fueron encontrados en el patio de la construcción de una vivienda en el barrio Juan 23 en la ciudad de Rivadavia. Así es que, bueno, eso fue un hecho que de la aparición, digamos, estaban construyendo un pozo séptico y se encuentran con cuerpos, ¿no? Con cuerpos, restos óseos. Nosotros como comunidad nos enteramos un tiempito después, a raíz del aviso de vecinos y vecinas de la zona, del departamento. Te pregunto. Y bueno, a partir de ahí comienza, digamos, este camino, digamos, de pedido de restitución. Te hago una consulta al respecto ahí, como para ubicarnos geográficamente. En Rivadavia hay un lugar que se llama La Reducción, que es conocido, un lugar donde se reducían a todas nuestras comunidades indígenas. ¿Será cerca de ese lugar o es un lugar nuevo? No, este lugar está más cercano a la ciudad de Rivadavia. Uh-huh. Un barrio muy, muy cercano de hecho, a la plaza departamental de Rivadavia. Ah, Reducción estaría imagínate. Más o menos, creo que unos 13 kilómetros, sí, un poco sí. Más allá. Pero de todos modos, digamos, esto es algo muy largo como para tratar, ¿no? Pero como para de algún modo poner los focos más importantes, estamos hablando de un proceso que lleva 3 años en el cual se encuentran estos cuerpos y después se hace una investigación forense sobre dichos cuerpos, porque obviamente la primera actuación que se tiene es del cuerpo médico forense, o sea, del equipo de antropología forense, ¿no? Para verificar en primer lugar que no sean cuerpos de la dictadura militar. Bueno, se encuentran algunos objetos culturales huarpes, como un tembetá, se hace todo lo que es el estudio del espacio, de la tierra, del espacio en donde ha sido donde fueron encontrados, y bueno, obtuvimos, digamos, el primer informe sobre el estudio de los cuerpos en el 2022 ya, y bueno, nos encontramos con que son cuerpos que, bueno, fueron lamentablemente masacrados, violentados y tirados a una fosa. Entonces, bueno, ahí es como que se abre un, digamos, un proceso de lucha bastante fuerte, porque estamos hablando de una fosa común que pone de manifiesto lo que ha significado y que todo el mundo conoce, ¿no? El genocidio hacia el pueblo huarpe. Entonces, estamos hablando de niños, mujeres, hombres, adolescentes. Por lo cual, bueno, a nosotros no, nos moviliza mucho. Comenzamos entonces a trabajar, a hacer el pedido de restitución, porque hay una ley, que es la ley 25.517, que propone que todos los cuerpos que están en instituciones privadas o instituciones públicas, universidades o museos, sean puestos a disposición de las comunidades y los pueblos originarios que los reclaman, ¿no? Ya se viene llevando a cabo varios procesos de restitución en el país que han demorado muchísimo tiempo. Te estoy hablando de reclamos que se han hecho en los años, no sé, en el año 94 y recién en 2006, 2007 se los han devuelto a las comunidades reclamantes. Y bueno, para nosotros es fundamental, es importante, digamos, fortalecer el proceso, si bien tuvimos muy pocos avances durante estos últimos 3 años. Recién ahora, digamos, estamos logrando ya ponernos de acuerdo entre las instituciones que participan en este proceso, que es la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, el municipio de de Rivadavia, ¿no? Que ya ha dispuesto un lugar para el enterratorio. Bueno, y en la parte académica del CONICET de la universidad. Y bueno, la participación de otras comunidades también que están acompañando. Así es que, bueno, estamos ahora con la posibilidad de lograr, digamos, un primer acuerdo con un plan de trabajo para la aprobación de la restitución. Y bueno, la verdad que es como muy fuerte para todos nosotros. Muy fuerte. ¿Cómo estás, Karina? Buen día. Darío te saluda. Buen día. Quería Buen día, Dani. preguntarte qué otro objetivo, si tiene otro objetivo como comunidad, me imagino, de avanzar también en una reconstrucción histórica, digamos, a partir del hallazgo de estos cuerpos, avanzar sobre, bueno, otros puntos, si se quiere, ¿no? La investigación y la reconstrucción histórica en cuanto a la memoria puede llevar a un montón de lugares, en cuanto a lo cultural, en cuanto bueno, el tema de sistema de vida. ¿Se han planteado poder seguir avanzando en esa reconstrucción? Sí, lógico, porque obviamente que eso es la columna vertebral de todo lo que es. Esto no es algo en común, digamos, en la Argentina existen solamente tres fosas que manifiestan, digamos, el genocidio indígena, que es Napalpí, y bueno, Quincón-Bomba, que creo que ustedes conocen, que se llevó adelante juicios, se pudieron hacer juicios en relación y por lo menos llevar adelante una condena social, ¿no? Alguna reparación histórica. Esta vendría siendo la tercer fosa digamos, que abre, digamos, bueno, muchas heridas en cierta forma, ¿no? Entonces, bueno, sí, obvio que nosotros, nuestra idea es trabajar desde el concepto de reivindicación, de memoria, ¿verdad? Y de justicia también, porque es fundamental también entender de que esto no se puede naturalizar y que muchas veces por ahí nos ponemos a ver que sobre la temática del pueblo huarpe en la provincia de Mendoza, mucho se habla del folclorismo, es como que hay, digamos, una visión muy folclórica, muy de reducida tal vez también a ciertos espacios, ¿no? Que ya están ya vienen trabajando, Es como que, no sé, el huarpe está en la valla, allá lejos, digamos, como en una isla, ¿no? Y hay mucho de lo folclórico, de lo tradicional, pero poco y nada se habla de lo que pasó con nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, yo creo que estos hermanos, estas hermanas, estos ancestros y ancestras nuestros, nos están poniendo justamente en esa situación de, bueno, esto es lo que hay que hablar, ¿no? Esto es lo que hay que tratar, esto es lo que hay que trabajar también en las universidades, que son las que vienen elaborando durante mucho tiempo contenido sobre el pueblo huarpe, y que es un contenido que muchas veces lo hacen o lo diseñan o lo publican a espaldas del pueblo huarpe. Que se conozca realmente qué fue lo que sucedió, digamos, con nuestro pueblo, de qué se trató esa historia de dolor, como de qué se trata de la historia de resistencia y de lucha. Entonces, los cuerpos no aparecen porque sí, los cuerpos aparecen porque algo tienen que transmitir y llevan adelante su propio camino. Nosotros simplemente somos un instrumento, ¿sí? Porque, bueno, nosotros vamos a estar ahora en esta instancia tan importante de reenterrar por primera vez a un grupo de familias que fueron masacradas y tiradas a un pozo como si fueran cualquier cosa, una cosa, prácticamente, y que el destino, bueno, ¿cuál es? Los museos, porque nosotros no tenemos ese derecho de poder enterrar a nuestros ancestros y ancestras, ¿no? Como sí lo tiene toda la sociedad. La mayoría de nuestros ancestros y ancestras están en los museos y han sido sometidos a investigaciones científicas. Entonces, bueno, fíjate todo lo que hay para desarrollar en ese sentido, ¿no? Todo lo que se puede analizar, trabajar y tratar de construir una mirada humana en relación a los cuerpos, analizar el tratamiento hacia el cuerpo huarpe, digamos, desde hace tanto tiempo, o sea, ya sea por la cuestión de la conquista, de los traslados forzosos que hemos sufrido, de los abusos a las mujeres, bueno, muchas cuestiones, digamos, que por ahí se han ido tapando o que se ha construido un relato que, bueno, en cierta forma desde un principio habla de la inexistencia del pueblo huarpe, o sea, es como que se niega la presencia actual del pueblo huarpe. Y también se desconoce esta historia, ¿no? Esta historia de dolor. Entonces, sí, nosotros hemos presentado una propuesta que contempla la cuestión normativa, legal, que es necesaria en este caso, con todo el plexo legal que nos acompaña. Y después, bueno, lo que es el trabajo de protocolos fundamentales, porque todo el tiempo están apareciendo cuerpos indígenas y el destino son los museos. Y nosotros no, ¿qué sucede ahí? Cuando entra el cuerpo al museo y se lo saca del territorio, pierde su identidad. Ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, fíjate la relación que hay con esto de la identidad, con esto de los distintos centros de concentración, de exterminio que han existido en la Argentina, la continuidad que hay, ¿no? De lo que es el proceso colonial, poscolonial y lo que ha sucedido en la dictadura militar. Entonces, sí, para nosotros es fundamental marcar eso, trabajar fuertemente en el territorio, de hecho lo venimos haciendo con vecinos y vecinas del lugar, con hermanos que también son huarpes y que están en Rivadavia. Y bueno, trabajarlo, llevar adelante un proyecto histórico que tenga que ver, digamos, con develar esto, con manifestar en cierta forma el modo en el que habitó el pueblo huarpe y que habita el pueblo huarpe en la zona este, en la zona de Rivadavia, Ullata se denomina. Y también, bueno, cómo se fueron manifestando o se fueron desarrollando estos espacios de reducción, como decía recién la compañera, y del campamentos, por ejemplo, otro espacio también ahí en Rivadavia, que son distintos, como acá también en Rodeo del Medio, o sea, tenemos distintos centros de concentración y exterminio indígena, y que poco y nada se conoce de esa realidad, ¿no? Entonces sí, hay un trabajo bastante importante, muy serio, y que bueno, que nos va a llevar mucho tiempo trabajarlo, y que bueno, ojalá que sean cada vez más quienes puedan ir acompañándonos en este proceso. Excelente, esto de justamente pensando en esto que decís, que hacer esta memoria histórica para realmente conocer la existencia de total de nuestro pueblo huarpe, acá mismo donde estamos sentados en este momento, si hiciéramos, si se quiere, alguna encuesta, bueno, estamos sobre calle Maure, acá en el Bermejo, denominada calle de la Culebra, Sendero Huarpe. Hicieron una encuesta a vecinos y vecinas de aquí. Estoy completamente seguro, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho con medio de comunicación y poderlo difundir, desconocen, ¿no?, esta historia de que el pueblo huarpe se asentó acá en este territorio también, en el Bermejo, y que uno de sus senderos es este, ¿no?, y que queda su paso, ¿no? Por eso sí, digo, de la importancia de poder conocer esto es central. Sí, fundamentalmente, bueno, son muchos los espacios, ¿no? Porque aparte hay muchos estereotipos creados, ¿no? De que, sí, que tiene que ser algo... En las zonas urbanas no hay comunidades, por ejemplo, hay una negación hacia a la existencia huarpe en zonas urbanas, y son espacios territoriales huarpes en los cuales después, bueno, se construye una ciudad, digamos, pero no dejan de serlo. O sea, como que hay un foco muy muy cerrado en solo un espacio huarpe, que es ahí, ¿viste? No es en la valle, no hay en claro. Otra parte. Uh-huh. Y estamos en todas partes. Estamos en todas partes. Y trabajando distintas temáticas, y bueno, y también luchando y visibilizando en las escuelas donde van nuestros hijos, nuestras realidades, y llevando a cabo nuestras prácticas culturales también en los espacios reducidos en los que vivimos. Entonces, bueno, eso también es parte, digamos, de todo esto, ¿no? Del no tener acceso al territorio, por ejemplo, de estas cuestiones, ¿no? De lo que ha venido sucediendo. Entonces, bueno, sí, estamos contentos porque por lo menos se ha dado un paso fundamental en este tema, si bien, bueno, son muy pocos los que están conociendo, digamos, que lo que el caso de Rivadavia, por ejemplo. Ya después, cuando vayamos avanzando un poco más en los acuerdos políticos, las voluntades políticas, seguramente ya se va a empezar a trabajar un poco más, y seguramente se podrá transmitir. A nosotros nos interesa mucho trabajarlo en espacios educativos, ¿no? Por ejemplo, ir desarrollando esto y también ir transmitiendo cuál es la realidad cotidiana que vivimos también en los espacios en los que estamos. Entonces, bueno, eso es lo que de algún modo quería transmitirles en este día, el trabajo que venimos haciendo y bueno, lo fuerte que va a ser llevar adelante, bueno, el momento en el que se pueda enterrar y devolver, digamos, enterrarlos dignamente a estos hermanos y hermanas, y también, bueno, poder desarrollar ese derecho que lo tenemos negado hasta el momento, que es esa relación de ancestría con ellos y con ellas, ¿no? Que no lo puedes mediar en un museo, no puedes ir a un museo, y bueno, y te encontrás que en los museos están retirados los cuerpos, metidos en una caja de cartón, y estudiados, ¿no? Bueno, nosotros necesitamos romper con eso, ¿no? Necesitamos romper con eso y reconstruir esta relación de ancestría con ellas y con ellos, que son parte de nuestro pueblo, y que, bueno, y darles un descanso digno, y que no queden solamente ahí en un enterratorio, pero no, seguir trabajando por la memoria, por la verdad, por lo que se entienda lo que sucedió, que quiénes hicieron lo que hicieron con estos hermanos y hermanas, más allá de que, bueno, no tengamos posibilidades de tener justicia concreta, pero poder manifestarlo y que la gente lo conozca, lo entienda, lo interiorice, tenga conciencia, respeto y sobre todo también se sienta parte. Eso es lo que nosotros buscamos. Así que bueno. Excelente, Karina. La verdad que muy interesante todo. Yo casualmente soy de Rivadavia, por eso te preguntaba esto, porque es tal cual lo que vos decís, la falta de información de estos cuerpos que fueron encontrados en el centro, que yo siendo allá pensaba que habían sido encontrados o en la reducción o en los campamentos, porque es lo que nos enseñan en todos lados, en la escuela, en la casa. Entonces, qué importante esto de derribar esos mitos y de hablar de que huarpes los tenemos acá, originarios pueden ser también nuestros vecinos, y desde la educación fundamental. Y se me ocur y pensaba mientras hablabas de acuerdos, de compromisos políticos y de restituciones, si tenés alguna información de cómo está la restitución de la momia de la Aconcagua, el niño que está en la universidad, ahí en varado entre una burocracia, entre el CONICET y la universidad, si tenés alguna información al respecto. Mira, nosotros estuvimos participando muy, muy poco, ¿no? Tengo más o menos referencia de lo que fue la gestión anterior, digamos, en patrimonio. Ahora hay otra nueva, o una gestión nueva, que se ha iniciado hace 3 semanas, hace muy poquito. Y no, no habían logrado grandes avances justamente por estas cuestiones de esas disputas, se disputan los cuerpos, ¿no? Es interesante analizar esto, ¿no? Porque aparte hasta hay un marco legal provincial que deberían revisarlo porque, qué sé yo, la ley, digamos, provincial de patrimonio cultural y museos habla de los cuerpos. Como restos arqueológicos, ¿no? Y no hay una especificación de qué es lo que se debe haber, no hay un articulado de cómo se debe trabajar en relación a los cuerpos humanos indígenas. Entonces, bueno, son cosas, ¿no? Y dentro de esto está la disputa, ¿no? De que, bueno, es propiedad del CONICET o es propiedad de patrimonio o es propiedad de, ¿no? La mirada patrimonizante. Es la mirada patrimonizante hacia los cuerpos indígenas y también paternalista hacia los cuerpos indígenas, eso también hay que decirlo porque está claro ahí, ¿no? Entonces no ha habido avances justamente porque esa mirada patrimonizante es la que está frenando las cuestiones y a la vez tampoco hay un amplio debate y participación de todas las comunidades, digamos, que deberían estar ahí presentes, ¿no? Entonces, cuando se empiece a abrir un poco más el panorama, se empiece, digamos, a trabajar con el derecho a la consulta, al derecho a la consulta libre, previa e informada, que es necesario que se diseñe un protocolo también en relación a esto y se pueda trabajar y articular con todos los sectores, seguramente, bueno, eso se va a poder resolver. Pero tengo entendido que la traba es esto. Digamos, esa disputa que hay entre un espacio académico y la dirección de patrimonio, y no se ha podido avanzar por esta cuestión que va más allá de lo burocrático, sino que, como te digo, lo central es esa idea de la disputa del cuerpo, ¿no? De la patrimonización que hacen hacia los cuerpos humanos indígenas. Cuando empiecen a entender que hay normativa y que hay derechos y que bueno, que hay comunidades reclamantes que van en representación de esos cuerpos y que existe ese derecho de reconstruir esa relación de ancestrías y de que hay todo un trabajo espiritual que se debe hacer y bueno, es un trabajo largo, serio, digamos, que se gestiona y que se que se lleva a cabo y que se, bueno, que las instituciones se adapten a esa forma de trabajo, yo creo que, bueno, se va a poder avanzar con el tema del niño inca. Y lo ideal sería que lo devuelvan al lugar de donde lo sacaron, ¿no? Me parece que eso sería lo ideal. y que no lo utilicen como, no sé, como lo han venido utilizando durante tanto tiempo, ¿no? Primero para investigaciones científicas en las cuales han manipulado ese cuerpo para después hacer publicaciones y demás. Está bien, yo no estoy en contra de toda la información que va a haber salido a raíz de eso, ¿no? A raíz de las investigaciones, pero no estoy a favor de las investigaciones científicas hacia los cuerpos indígenas, a no ser que sea por una cuestión, por ejemplo, de saber las causas, ¿no? De muerte o cuestiones en este sentido. Y que obviamente las comunidades reclamantes estén a favor de eso y lo sepan fundamentar. Pero me parece que, bueno, lo ideal sería eso, que lo devuelvan al lugar de donde lo sacaron. Y ya está, ¿no? Que devuelvan, digamos, los restos humanos indígenas, que devuelvan los elementos culturales de nuestros pueblos. Eso sería lo ideal, digamos, para poder, digamos, modificar la mirada patrimonizante que tienen hacia una despatrimonización de lo cultural y sobre todo de los cuerpos, digamos, de cuerpos de personas que tuvieron una vida, tuvieron sueños, vivieron en un tiempo, ¿no? Y me parece que es importante, pero bueno, como te digo, como les digo, cuesta mucho sentarse, digamos, con el sector académico porque está muy cerrado en esa mirada patrimonizante, pero dentro de todo hemos estado avanzando, ¿no? Con esto de los derechos, porque es una herramienta fundamental que tenemos nosotros desde el movimiento indígena, de poder poner en marcha el derecho, ¿no? Decir, bueno, más allá de las miradas que se tienen, de los estereotipos que hay, bueno, acá hay un derecho, ¿no? Un derecho en el cual se militó, en el cual nadie nos regaló nada, y que se está reclamando que, bueno, que respeten ese derecho y que se pongan a la orden de ese derecho. Así es que, bueno, es lo que sé, ¿no? Es lo que a mí, es lo que entiendo de lo que está pasando con la pregunta que me hiciste. Excelente, Karina. Bueno, muchas gracias también por traernos tu voz. Le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Karina Peletay, ella es referente de la comunidad Huarpe Peletay, de aquí, de cerquita, de Maipú, de Guaymatén. Y también es miembro del Consejo Educativo de Gestión Indígena, y no sé si querés contarnos un poquito sobre este consejo, como para ya ir cerrando la nota. Bueno, el CEGI es un espacio que se crea justamente para, bueno, para empezar a contar nosotros nuestra propia historia y que esto misma, esta misma construcción, digamos, de otro contenido, de otro relato, pueda ser transmitido en las escuelas, ¿no? Acá nos encontramos con una realidad muy concreta y es que en las escuelas no saben cómo trabajar con, en primer lugar, con la historia del pueblo huarpe en la provincia. Por otro lado, no saben cómo trabajar con niños y niñas huarpes o de otros pueblos originarios que habitan también la provincia. Y nos encontramos todo el tiempo con preguntas, con necesidades que tienen los docentes, las docentes. Y la idea de la creación del consejo fue también en una instancia hace como 8 años atrás, en los cuales estuvimos debatiendo y sentándonos con gente de la Dirección General de Escuela para crear este espacio y generar, digamos, estas instancias de diálogo, esta instancia de construcción de una propuesta educativa, pedagógica, ¿no? Que tuviera que ver no solamente con el contenido, sino con la forma de transmitir los saberes que tenemos dentro de las comunidades. Y ahí surge el Consejo Educativo de Gestión Indígena. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí, estamos atentos acá. Ah, perdón. surge a partir de ahí y hemos tenido bastantes experiencias trabajando en las escuelas, ¿no? Lo integramos y referentes de distintas comunidades, de distintos pueblos, ¿no? No solamente estamos del pueblo Huarpe, sino que también hay referentes del pueblo mapuche, hermanos collas, hermanos aymará, digamos, guaraní, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido, digamos, la idea central. Lamentablemente no se ha podido trabajar a nivel institucional, porque una vez que se crea el espacio, después, bueno, lamentablemente con las gestiones que vinieron, lo cerraron al espacio directamente y no, y nunca, y hasta cerraron la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe. La provincia de Mendoza es la única provincia en todo el país que no tiene Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, ¿no? Así es que, bueno, imagínense en qué. Para Nosotros atrás. obviamente seguimos trabajando, claro, seguimos trabajando en derecho indígena, estamos muy para atrás. Entonces, hemos seguido trabajando igual con los hermanos, las hermanas en las escuelas, vamos igual y transmitimos nuestras inquietudes, tratamos de estar ahí con los niños, de transmitir, de trabajar, de también llevarles contenido. En estas fechas, por ejemplo, bueno, son las fechas en las que más nos convocan y bueno, ahí estamos, pero son trabajos que no están institucionalizados, ¿no? Lamentablemente. Esa era la idea y es la idea del CEGI siempre, institucionalizar, digamos, esta política y de que nosotros verdaderamente contemos qué fue lo que pasó, que realmente cuál es nuestra historia y que la puedan conocer, se pueda conocer realmente. Entonces, bueno. En algún momento se irá a dar, seguramente. Así que bueno, ese es el eje. Excelente la tarea, Karina. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Abrazo grande. No, gracias a ustedes. Yo siempre los escucho. Así es que bueno, muchísimas gracias por habernos permitido, digamos, o habernos invitado a poder transmitir esto tan importante para nosotros. Bueno, y quedamos ahí atentos a ver cómo sigue desarrollándose el tema de la restitución de los 32 cuerpos huarpes. Esperemos que siga avanzando con éxito, debido a que, bueno, ya se están moviendo eso. Recordamos que hace un mes se restituyeron en San Juan, en la comunidad Pincanta, también unos restos desde el Museo de La Plata. Así que espero que esto tenga el mismo éxito y la rapidez que eso. Ojalá que así sea. Sí, seguramente que sí. Y bueno, eso ha sido lo del Museo Luján ahí de la organización Pincanta, ha sido un precedente importante, un avance importante también y que nos dio mucha fuerza, obviamente. Nosotros nos relacionamos y todo el tiempo también con hermanos y hermanas de la organización Pincanta. Son parte de nuestro pueblo, del Gran Cuyum, ¿no? Del territorio Huarpe, Mendoza, San Juan y San Luis. Así es que ha sido muy interesante eso también. Están en proceso, ¿no? Todavía no se ha logrado el enterratorio de los cuerpos, pero bueno, están en ese proceso. Así es que bueno, nosotros avanzando también, mirando estos precedentes, mirando estas experiencias, para ir aprendiendo y bueno, para poder llevarlo adelante acá y de que esto signifique también, bueno, una reivindicación, una reparación histórica y una transformación de lo que es una causa de dolor, digamos, a un acto de reparación, de solidaridad, de amor, de hermandad, de humanización, ¿no? Ante tiempos de tanta deshumanización, bueno, para nosotros es fundamental este proceso porque es un proceso de humanizar, de bueno, empezar a trabajar otras miradas y de abrazar, digamos, toda esta historia y de poder transmitirla también a las futuras generaciones y a toda la sociedad mendocina, a todo nuestro territorio. Así es que, bueno, les vamos a estar contando seguramente los avances. Por el momento no podemos, digamos, decir que ya hay un acuerdo ya firmado, estamos en eso, así es que, pero va muy positivo y seguramente se va a concretar en muy poco tiempo. Excelente, Karina. Entonces quedamos a disposición ahí para una nueva comunicación en breve. Te mandamos un abrazo grande y que Bueno, tengas un buen día. un abrazo. Bueno, igualmente, un abrazo grande y bueno, saludos a todos. y a todas. Gracias. Abrazo grande. Gracias, gracias.